Soy Ernesto Acosta y doy la bienvenida a tu podcast. Este es el show principal de redtupodcast.com, donde casi siempre voy a hablar de podcasting, micrófonos y cosas relacionadas, además de las actualizaciones de lo que ocurre en la red. Bienvenido a un nuevo episodio para hablar de podcasting, para hablar de podcast y todo lo que rodea este mundo. Voy a comenzar por una actualización que llegó hace muy poco para la Rodecaster Pro. Para los que tenemos esta excelente mesa, este excelente estudio de podcasting portátil, por decirlo de cierta forma, pues Rode nos deleita con actualizaciones de vez en cuando e incluyen cosas bastante interesantes. En este caso, la actualización lo que incluye, entre otras cosas, evidentemente, es que le dan soporte oficialmente a un micrófono de la competencia. En este caso, un Electro Voice RE20. Un micrófono que se usa muchísimo en estudios de radio, que se usa muchísimo en estudios de podcast. Y que, bueno, con este movimiento, algunos usuarios se han preocupado, ¿no? Porque han dicho, pero ¿cómo Rode le va a dar soporte a un micrófono de la competencia? Y es que tiene todo el sentido del mundo. Al final, lo que a Rode le interesa es vender la Rodecaster Pro. Y si la Rodecaster Pro tiene soporte para este micrófono, que ya les digo, es tan popular y es tan usado, esto puede impulsar muchísimo más las ventas. Dicen la gente de Rode que han estado trabajando a la mano de Electro Voice para darle a este micrófono todas las características que parece que los chicos de Electro Voice esperan de este micrófono. Con esto me refiero a que la Rodecaster traiga predefinido una serie de parámetros para según qué micrófono. Por ejemplo, oficialmente viene el soporte para Rode PodMic, el Procaster, el Rode Broadcaster, el NT1 y el NT1A. Estos, digamos, presets o estas, digamos, configuraciones ya por defecto para cada micrófono, lo que hace es, digamos, que sacarle a cada uno su mejor potencial. Entonces, ellos han trabajado con Electro Voice para hacer lo mismo con el RE20. Con lo cual, mira, está muy bien. Yo me parece que es una decisión bastante inteligente y con esto, sin duda alguna, van a impulsar seguramente la venta de Rodecaster Pro, que es un equipo que para estudios de podcasting, para estudios de radio, puede venir realmente muy bien. El otro día, Emilcar publicaba en su red, en Emilcar FM, un nuevo episodio de Promo Podcast. Y en este episodio, él invitó a varias personas, entre ellos incluido el amigo Juan Feble, para hablar sobre aplicaciones o herramientas que utilizan los podcasters para grabar y editar sus podcasts. Se hablaron de aplicaciones como Audacity, Ardour, GarageBand, Hindenburg, otra que no recuerdo el nombre ahora, y una también para iOS, que me van a perdonar, pero tampoco recuerdo el nombre. Pueden ir al episodio de Emilcar y ahí van a escuchar qué aplicaciones son. Y yo quiero, digamos que complementar ese episodio añadiendo dos aplicaciones más. En este caso, una para Android, porque no se comentó ninguna para Android específicamente, y otra que es multiplataforma, que funciona en Linux, Windows y MacOS. Voy a comenzar con la aplicación para Android, porque es una aplicación bastante interesante. Yo la usé un tiempo, no publiqué nada grabado en esta aplicación, pero sí la estuve probando, digamos, y funciona bastante bien. Se llama Lexis Audio Editor. Lexis como L-E-X-I-S Audio Editor. Esta aplicación no es gratis. O sea, tiene una versión, digamos, gratuita o trial, o como quieran llamarle. Y cuesta unos $5.99, me parece. Si mal no recuerdo, la compré hace mucho. Y si miras la aplicación, o sea, si tú abres la aplicación en el móvil, lo que vas a encontrar, desde mi punto de vista, para mí es una especie de Audacity, digamos que enfocado a un dispositivo móvil. Para mí es Audacity, pero ya les digo, para un móvil. Está muy interesante porque esta aplicación te permite grabar y editar los archivos de audio directamente en el teléfono. O sea, no tienes que sacarlo de ahí para nada. Está muy bien para aquellos que graban sus dailies y sus podcasts en el teléfono y lo suben automáticamente a alguna plataforma y lo publican. Está excelente para eso. La versión de prueba tiene todas las características de la versión de pago, incluidas las opciones para guardar en los formatos de audio WAV, M4A, AAC, FLAC y WMA. Ahora sí, guardar en formato MP3 solo está disponible en la versión que hay que pagar. Que bueno, esto es un formato que creo que es el más popular y creo que ahí está el enganche para que la gente pague por esta aplicación. La aplicación, como les decía, es un grabador y reproductor de audio. Puedes cortar, copiar y pegar audio. Puedes eliminar, insertar silencio, recortar, hacer fade in, fade out, o sea, fundido de entrada, fundido de salida. Puedes normalizar, puedes reducir ruido también. Puedes grabar en un archivo existente de audio o importar audio en el archivo que estás utilizando. Puedes mezclar el archivo que estás utilizando con otro archivo que ya has grabado o que tengas en el teléfono. Puedes contar con un ecualizador de 10 bandas. Tiene compresor. Puedes cambiar el tempo, la velocidad, el tono. Y tiene los formatos que ya comenté anteriormente. MP3, WAV, FLAC, M4A, AAC, WMA. Además, te permite importar videos en MP4, 3GP y 3G2. Esto, ya les digo, es una aplicación muy buena, una aplicación muy, digamos, práctica, que tiene otras opciones, pero ahora mismo no recuerdo porque, bueno, ya hace rato que no lo utilizo, aunque lo tengo de pago. Así que nada, en las notas del programa voy a dejar el enlace para que vayan a la Play Store y se bajen la aplicación, la prueben y si les vale la pena, pues que paguen por ella. Otra aplicación que quiero recomendar y que no se tocó en el episodio de Promo Podcast es Ozen Audio. Ozen Audio es una aplicación que creo que es brasileña, su desarrollador es brasileño, algo por el estilo. Una aplicación que, bueno, es gratis, no es free software, no es nada por el estilo, pero es gratis. Y a pesar de que puede parecer sencilla, es una aplicación bastante avanzada. Yo realmente no le saco todo el potencial que tiene Ozen Audio porque, bueno, creo que está más enfocada a lo que es edición, pero de música, no sé si tanto como para podcasting. Pero bueno, yo lo uso para temas de podcasting. Y bueno, tiene un montón de, como les decía, de opciones que las típicas, digamos, que hay en otras aplicaciones como Hindenburg, Audacity, etc. Ozen Audio, lo malo que tiene para mí, es que no permite la edición multipista. O sea, tú puedes importar varias pistas dentro de la aplicación, pero no las va a tratar como multipistas en una sola, en un solo fichero, ¿no? Cuando tú lo exportes. O por lo menos no sé cómo se hace. Esto, por supuesto, siempre es más cómodo hacerlo con Audacity. Pero sí tiene filtros muy interesantes. O bueno, los filtros que normalmente tienen otras aplicaciones, pero desde mi punto de vista, no solo son más fáciles de usar, sino que además funcionan mucho mejor. Me explico. Yo siempre usaba Audacity para lo que era la edición de audio, o sea, para lo que es más bien montar el audio, no editarlo, montarlo, los diversos audios, las músicas, etc. Y luego ese audio le exportaba, el resultado final le exportaba como un WAV o un FLAC, cualquier formato sin, digamos, pérdida. Y de ahí lo llevaba a Ozen Audio. En Ozen Audio quitaba las partes que no quería, le hacía el ajuste, qué sé yo, de reducción de ruido, la normalización y la exportación a MP3. ¿Por qué? Porque Ozen Audio y sus filtros funcionan muy bien. Por ejemplo, para normalizar y reducir ruido, tenemos la opción de hacerlo de forma automática o, por supuesto, poniendo parámetros manuales. Claro, las opciones automáticas para mí funcionan de lujo. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo lo he comprobado? Pues porque hace un tiempo atrás yo decidí probar Hindenburg Journalist Pro. Una aplicación que normalmente te dan 30 días de prueba, pero usando un enlace que tiene Milcar, puedes usarla y probarla por 90 días. Después de probarla, pues me encantó el hecho de que la reducción de ruido en Hindenburg funcionaba excelente. Además que cuando tú exportas audio, puedes hacerlo ya automáticamente en una plataforma o puedes configurar en qué formato y a cuántos LUF, que es una medida que usan muchos podcasters para, digamos, el volumen de su audio final. Entonces, esto con Hindenburg era muy cómodo. Bueno, era no, es muy cómodo, es muy fácil. ¿Qué pasó? Que a la red entró un nuevo podcast, error en el sistema. Un podcast que hace Eduardo Puyol desde Cuba con un teléfono. Y muchas veces tenía que hacer mucho trabajo de edición para reducir ruido más bien. Entonces, cuando lo hacía con Hindenburg, sí, me reducía el ruido. Y aunque probaba varias formas, poniendo el filtro de ruido varias veces en distintos parámetros, no era lo que estaba buscando, no era lo que yo esperaba. Y resulta que eso, o sea, en audio, lo hace, desde mi punto de vista, mucho mejor. En algunos casos, es posible que la reducción de ruido sea tan, extrema en la opción de reducción automática, que la voz puede quedar un poco enlatada. Un poco. No se notaría normalmente si estuviese escuchando el podcast con audífonos baratos o cosas por el estilo. Pero ya les digo, a nivel general, creo que para hacer una aplicación que es gratuita y que además te permita reducir el ruido también, está genial. Ya les digo, pueden echarle un vistazo. Yo no me he dedicado como tal a, digamos, que a inspeccionarla, ¿no? De a fondo, porque yo hago cosas muy básicas. Les comentaba que una de las cosas que me gusta es que a la hora de exportar, pues lo utilizo en audio porque te permite poner los metadatos en el fichero de una forma muy fácil. Además, te permite incrustar una imagen de portada para ese fichero y es muy fácil, todo es muy fácil, con lo cual está muy bien. En la información del audio tú puedes, por ejemplo, ver una serie de parámetros, cosas que a lo mejor a nosotros como podcaster amateur no nos interesan, pero que para personas con más, digamos, conocimiento les puede venir muy bien. Podemos tener, por ejemplo, estadísticas del audio que estamos creando, los valores mínimos y máximos, la amplitud de los picos, en fin, el mínimo y máximo RMS, el total RMS, que son cosas que ya son muy técnicas, que a lo mejor a nosotros no nos interesan, pero que, ya les digo, para aquel que se dedique a todo lo que es audio, le puede resultar muy interesante. Tiene también la opción de poner marcadores, pero yo todavía no sé cómo funciona bien, o por lo menos a mí nunca me han funcionado. Y bueno, ya les digo, es una aplicación muy buena. Échenle un ojo, échenle un vistazo. A lo mejor cuesta un poquito adaptarse a trabajar con ella al principio, pero tiene muchas bondades. Entre ellas, por ejemplo, que los filtros se pueden aplicar en tiempo real. No es como Audacity, que te para el audio. No, no. Aquí tú puedes estar escuchando, aplicar el filtro de normalización y lo aplica, o aplicar el filtro de reducción de ruido y lo aplica, y todo esto en tiempo real. También la grabación, que se hace con audio, en tiempo real funciona muy bien. O sea, estás viendo ahí, creo que a un nivel milimétrico, el audio que se va generando. Y en Linux específicamente, me gusta más Ozen Audio que Audacity para grabar, porque mientras que Audacity usa Alza, bueno, esto para los que usan Linux saben lo que estoy hablando, Ozen Audio usa Pulse Audio, y me parece a mí que el resultado del audio es muchísimo, muchísimo mejor. Así que nada, estas son mis dos recomendaciones para el día de hoy. Ozen Audio para Linux, Windows y Mac. Lexis Audio Editor para Android. Pruébenlo y ya ustedes me dirán si les convence o no les convence. Bueno, en la red, en tu podcast, he publicado algunos episodios últimamente. No tantos como quisiera, pero la realidad es que, bueno, por una cuestión u otra, el tiempo se me ha limitado un poquito. Sí publiqué, por ejemplo, el 22 de octubre, varios episodios. Publiqué uno en relato llamado Mi parte preferida del año. Publiqué uno en Podcast Insight llamado Google Pay y un Pixel 4 que no convence. Publiqué uno llamado Por qué nació tu podcast.com, donde hago un breve repaso de por qué me dio por crear esta red de podcasting personal. Ahí lo explico perfectamente. Y luego publiqué un episodio en Podcast Insight también llamado Google Voice como número alternativo. Así que nada, ya saben, si quieren escuchar estos episodios, les dejaré también los enlaces en las notas del programa. Y también los enlaces de las aplicaciones comentadas en el día de hoy. Ya saben que todas las formas de contacto las tienen en tupodcast.com/contacto y pueden dejar tu comentario en tupodcast.com/tupodcast. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao.